Argentina. Contacto telefónico. Once de la mañana, dos minutitos se pasaron nomás, seguimos por la crecida. Estás escuchando la 95.5 FM, Radio El Grito, emitiendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, y como reseñábamos la semana pasada, se realizó en Tucumán un juicio histórico por delitos de lesa humanidad cometidos durante el operativo Independencia. El operativo Independencia fue ordenado por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón al ejército argentino y la fuerza aérea para neutralizar y o aniquilar el accionar de lo que la norma definía como elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Incluyó combates y actos represivos contra las organizaciones guerrilleras, Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y religiosas y activistas populares en general. En su transcurso, las Fuerzas Armadas instalaron en la provincia un régimen de terrorismo de Estado, durante el cual se produjo una violación masiva de derechos humanos y actos denominados de genocidio, incluyendo una gran cantidad de desapariciones forzadas y el establecimiento de centros clandestinos de detención. En el marco del juicio hubo algunas condenas a prisión perpetua y también algunas absoluciones. Para contarnos un poquito más sobre cómo se desarrolló el juicio, estamos en comunicación telefónica con Pedro Orieta, uno de los abogados querellantes en la causa. Hola Pedro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, aquí trabajando. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Y en principio nos salía acá en el piso preguntarte por la importancia de este juicio y si tiene alguna particularidad dentro de estos varios juicios de delitos por crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, te explico. Nosotros puntualmente hemos estado participando en este juicio que se ha llevado adelante desde el 5 de mayo del 2016 hasta la semana pasada, que ha sido el veredicto, en Tucumán. Nosotros somos de Santiago del Estero, soy abogado querellante de la Asociación por la Memoria y la Verdad y la Justicia, y expresos políticos de Santiago, y nosotros estábamos llevando adelante los juicios aquí en nuestra provincia, como así también en Tucumán, sobre todo por víctimas santiagueñas y desaparecidos también, ¿no? Entonces llegamos a la instancia de ser parte querellante en el operativo Independencia por tres casos, ¿sí? De un universo de 281 casos que se han llevado adelante las investigaciones. Nos estábamos por tres y por ha sido también un trabajo, un esfuerzo de los organismos de derechos humanos, obviamente de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal, para llegar al final de este juicio con este veredicto, que si bien es cierto, nos ha dejado bastante sabor amargo las absoluciones, no obstante hay algunas cuestiones muy más que importantes para recalcar. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te habla Noé. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿quiénes testificaron de parte de los querellantes en el juicio? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes testificaron? Bien. Nosotros, a ver, de este universo de casos, tenemos desaparecidos y tenemos personas desaparecidas y tenemos sobrevivientes, es decir, durante las audiencias han estado pasando tanto familiares desaparecidos como sobrevivientes de haber estado detenido durante ese tiempo. Se ha investigado fundamentalmente en temporalmente en los hechos ocurridos desde el 9 de febrero, ¿sí?, del 75 hasta el 24 de marzo del 76. ¿Sí? Uh-huh. Y fundamentalmente han ido pasando en las audiencias, no solamente las personas que les recién estaba mencionando, sino también han sido testigos de contacto, investigadores, investigadoras, personalidades que también en ese tiempo han tenido un rol destacable, periodistas, que también, bueno, obviamente los vecinos de los centros clandestinos de detención, uno de los principales y el primero del que comienza a funcionar para esa época es la escuelita de Famaillá. Entonces durante todas las audiencias han podido pasar y se ha ido reconstruyendo la historia de funcionamiento de toda la maquinaria represiva que se ha ejecutado no solamente en lo que se denominó el teatro de operaciones, sino también en una zona de influencias e incluso en otras provincias. Por eso, como es el caso de Santiago del Estero, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, por eso es que nosotros también llegamos a este juicio como parte creyente. Claro. Y contame un poco sobre los testigos, cómo se prepararon, cuál fue la sensación general de ellos, la actitud de los genocidas durante el juicio. Mira, con relación a los testigos, han pasado, ha sido muy particular este juicio, porque han sido personas que han pasado por primera vez, ¿sí?, por un juicio oral. Claro. Y lo que todo eso implica, ¿no? La representación, desde lo simbólico también. Por supuesto. Personas que obreros del surco, que en los años 70 tienen militancia en las organizaciones sindicales, ha sido todo, la verdad que una, y además es que se ha podido observar cómo lo que generalmente se llaman las secuelas transgeneracionales del genocidio, ¿no? O sea, no solamente ha habido una afectación directa a las personas que han vivido en ese tiempo, sino también a sus hijos y a sus, e incluso nietos, ¿no? Claro. Hay una reconfiguración identitaria desde lo social de todas las poblaciones. E incluso había momentos en los cuales, si bien es cierto, para las defensas nos cuestionaban porque decían que no eran objeto del juicio, nosotros preguntábamos, por ejemplo, que cómo se vivía en ese tiempo, ¿sí? Antes de llegar al operativo Independencia había festividades religiosas, la gente se juntaba a jugar al fútbol, los trabajadores vivían, todas las familias de trabajadores, de obreros del surco, vivían en colonias dentro de los ingenios. Había una vida social, más o menos, que se iba desarrollando, ¿sí?, desde otra forma. Claro. Los lazos de confianza, de convivencia en distintos. Se produce el operativo Independencia, la ocupación militar, ¿sí?, y de las fuerzas conjuntas, de las fuerzas de seguridad, más la Secretaría de, en su momento, el Ministerio de Bienestar Social, ¿sí?, lo que era López Rega, con la Secretaría de Prensa de la Nación, se sumaba a todo el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad. Entonces se produce la ocupación territorial, militar, de esos lugares, que lo que produce no solamente un cambio de esas prácticas sociales, cotidianas, que lo que hace que hoy, por ejemplo, la familia ni sepa qué pasó con muchos de sus vecinos. ¿Sí? Hay casos que ni siquiera se han denunciado como desaparecidos porque no se sabe dónde están, se fueron, ¿sí? O se cree que se fueron a Buenos Aires a trabajar, que sí o no, claro. no se conocen, ¿sí? Y como el caso puntual que lo que pasó en su momento con Toconás, hago una pequeña digresión aquí, Toconás era un militante de la compañía de Montes, Ramón Rosa Jiménez, que era un obrero del surco. Entonces, a Toconás, él estaba en el monte, a su familia es totalmente diezmada, el ejército iba constantemente a su casa, su madre la pasaba muy mal, ¿no? Entonces sus vecinos, desapareció de Toconás, sus vecinos pensaron que se fue a Buenos Aires a trabajar. Y resulta que aparece hace un par de años atrás, Tocona se encuentra en un cementerio público de aquí de Santiago del Estero, una localidad que se llama Pozo Hondo, y el famoso era un recuerdan los pobladores de esa época, que es un cuerpo que cae de un helicóptero, entonces ellos le dan una cristiana sepultura, una cosa así, le ponen una crucecita, una velita, y bueno, le empiezan a decir que era el alma, el ángel caído del cielo, y le empiezan a hacer como un alma bendita. Entonces después hay toda una historia que se termina haciendo una investigación con el equipo de antropología forense, se hace el cruzamiento de datos y resulta que la persona enterrada como NN era Tocona, que había desaparecido en el 75 y que sus vecinos todavía seguían pensando de que había ido a Buenos Aires a trabajar. Así como esas cientos y miles de historias que rodean a Tucumán, ¿no? Mucho. Y bueno, ¿qué impacto tuvo el juicio en la sociedad tucumana? ¿Cómo lo ves? ¿Se difundió en los medios? ¿Qué presencia hubo en los tribunales hoy día? Sí, mira, lo que pasa con Tucumán, bueno, nosotros, como te digo, vuelvo a registrar, somos de Santiago del Estero, tenemos que estar una todas las semanas, porque los juicios eran jueves y viernes en Tucumán. Entonces también uno ha ido como conociendo y redescubriendo un detalle, no menor, ¿no? A ver, las fuerzas de... El primer jefe del operativo Independencia ha sido Ángel Vilas hasta noviembre del 75 y después asume Bussi, general Bussi, ¿sí? Sí. Entonces, el hijo de Bussi, hoy una fuerza, tiene lo que famoso, bueno, aparte de Bussi, que fue gobernador en su momento, el hijo hoy tiene la famosa fuerza republicana y ha obtenido 90.000 votos en su última elección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que durante el desarrollo del juicio también ha habido una presencia importante de sectores que reivindican el terrorismo de Estado, ¿sí? Sí. O sea, hay una creo que también un contexto nacional que genera las condiciones para que muchos sectores reaccionarios que reivindican el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas se sientan con el derecho o con la legitimidad de reivindicarlas como tal, lo cual durante el juicio ha habido presencia permanente tanto de familiares de los represores como familiares de algunas asociaciones o estas organizaciones que se dedican a hacer esto, ¿no? E incluso también desde lo mediático ha habido una cobertura desde la Gaceta, pero bueno, yo creo que sin duda el colorario de esto es que el veredicto termina en una cuestión que uno, si bien puede generar sin sabor en las absoluciones, pero fundamentalmente las condenas giran en considerar los delitos de lesa humanidad. Entonces sí podemos decir que durante el operativo de Independencia no ha habido una guerra, no ha habido enfrentamiento y no ha habido terrorismo de Estado, ¿no? Entonces cómo suma a esta nueva construcción social que tenemos de nuestro pasado reciente, este aporte de una verdad jurídica, una verdad que se construye a partir de los relatos de los testigos y que la justicia, por así decir, el Poder Judicial, a través de este Tribunal Oral Federal, está diciendo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente interesante porque había a todo un manto de dudas y sospechas, ¿no? de poder deslegitimar a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos. Así que me parece que ha sido sumamente interesante cómo se ha ido dando esto, no menos, como te decía, no menos compleja la realidad de las participaciones y las intervenciones, pero tener este veredicto, la verdad que con toda esa contradicción, nos consideramos que suma para todo este proceso de memoria, verdad y justicia. Gracias. Bueno, Gracias, Pedro, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Tras la Sierra, y te agradecemos mucho ahí el relato. Bueno, le agradezco a usted la comunicación, y bueno, también un saludo para todo el equipo, para una compañera que me ha contactado, y bueno, pero también para toda la audiencia. Le agradezco mucho a ustedes la comunicación. Que estén muy bien. Igualmente. Argentina. Contacto telefónico.